me protegió de tu cansado sol. A la orilla de un lago, en el vértice de un plano, donde se relaja el día del que exhala mil sabores, te respira precauciones. Ahí estaba acostado yo, disfrutando aquel ambiente que jugaba con mi mente, de avisando alrededor. La tierra se come a los humanos, que da vida a los árboles, donde cantan los pájaros. Como la ves caminante, no te canses, no te canses. Llévate la cantimplora y en tus pies nuevo balance. Como la ves caminante, con tus ojos alicantes. Ganas ya quieren verte, mis sentidos no te escuchan, mis ojos se inflan de pena y mi retina se inunda de nada, solo de ausencia. De nada, solo de ausencia. Mi cara baja de creencia, delira tal vez que un día se haga realidad mirarte, se haga realidad quererte, se haga realidad.